o solo querer respirar. Más lleno de historias y todos esos recuerdos que nos hacen un poco más grata la vida. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mauro. Hermoso atardecer en el barrio de Escalada, en el barrio cultural, con nuestro amigo Colón para hablar de historias y escuchar historias. Buenas noches, querida audiencia. ¿De historias de qué, Mauro? Hoy un tema quizás polémico. La centralidad va a estar dada en los accidentes. Sí, sin especificación, genéricos, callejeros, caseros. Yo soy una persona muy torpe y suelo tener pequeños accidentes, tanto en la calle como dentro del lugar donde me encuentre. Pero bueno, también accidentes, a veces mucha gente le remite a otra clase de accidentes, un poco más fuleros, más fuertes. Vamos a charlar, también tenemos muchísimas cosas para hoy. Así que cada cual puede... Hay premio. Hay premio, como todos los miércoles. En el caso de la fecha, se trata de, nuevamente, de nuestro querido Grupo Rosales. Si precisás algún repuesto, no venden repuestos, venden soluciones. Si querés comunicarte con este programa para salir al aire, podés hacerlo al 3974-7601. Si no querés mandar un audio porque no te animás al aire vivo así de una, ¿dónde, Dani? 11-3-525-5777 o por cualquiera de nuestras redes. Cualquiera de nuestras redes que, como todos saben, dicen HDM algo. Nos acompaña, como siempre, nuestro querido Matías Datri en la operación técnica. Te cuento una cortita mía para que veas mi estupidez. Esta es la parte 1. Tendría aproximadamente entre 15 y 17 años y me estaba yendo a jugar a la pelota al club, al Lanús, al Tierrabuena, esas cosas que hacíamos en esas edades. Y estaba caminando con mi amigo Iván, vecino del barrio de la vuelta, un grupo de maderas, ahí me miraba desafiante desde la vereda, y yo no tuve mejor idea que saltar en el medio de las maderas. Y cuando estaba en el aire pensé, digo, ¿y si hay un clavo? Y ¿sabés qué? Tenías razón. Así que, pero era joven, estaba desnudo, no me importaba nada. ¿Edad? entre 15 y 17 años. No te duele nada. Me fui a jugar a la pelota. No duele nada. Bueno, esa edad. Me fui a jugar igual y no sé si no la rompí ese día, la pelota. Bueno, yo de niño, uno de los primeros recuerdos que tengo, más o menos, no, más o menos similar, porque tendría unos 4 o 5 años, y me acuerdo estar en el fondo de mi casa descalzo, en verano, y pisar una madera que tenía un clavo bastante grande. Y en vez de quedarme quieto, empecé a golpear con la misma pierna y el clavo cada vez se clavaba más. Y mi padre, pará, me acuerdo de eso. Uno de mis primeros accidentes tontos. Y otro también que era muy niño, mirá cómo te queda en el recuerdo, que me caí de la cama de mi abuela y me rompí acá la pera. Tengo 3 o 4 puntos, peras resistentes si las hay. Me acuerdo de esos dos de chico, bastante fuertes los dos, sobre todo el del golpe, ¿no? Claro, claro. Bueno, arrancaron por un rango etario de la infancia. Bueno, yo recuerdo uno patente de una casa de mi tía donde tenía dos perros. Yo siempre muy perrero, estaban detrás de una reja. Y como lloraban que querían pasar, corrí la reja, pero la reja estaba suelta y se me vino toda la reja encima. Bueno, pum en la frente corriendo al vecinal de Lanús. Después ya casi en la preadolescencia, la edad del pavo, digamos, a mí me gustaba colgarme de los camiones. No me pregunten por qué. Yo me colgaba de todos los camiones que pasaban por Ramón Franco, que pasaban por Uriarte, que pasaban por Pavón, y yo recontento, bueno. Y usaba chupines ya en esa época. Bueno, y una vez me bajé de un camión y con los chupines me quedó una pata atrás y la otra adelante, y di 500 vueltas en Ramón Franco y Quirno Costa. Después estaba la feria también, los días jueves. Y bueno, era una orgía para mí, lleno de camiones y camionetas. Entonces me colgaba de todas y me colgué de una que tenía huevos, el huevero. Y cuando agarra la manija estaba abierta y se abrió todo. No se cayó nada, por suerte, pero me asusté mucho porque era algo muy frágil. ¿Tenías miedo de romper los huevos? Sí, una vez más. ¿Qué les parece si vamos a escuchar el tango nuestro de apertura de cada miércoles, como no podía faltar en el día de hoy, si te parece, querido Mati? Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos. Me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos. Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero, me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso. Thank you. Nuestras redes para pescar historias son Facebook HDM, Instagram arroba HDM20.20, Twitter arroba HDMMosRadio. Celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11 35 25 57 77. Anota 11 35 25 57 77. Si querés salir al aire, 39 74 76 01, 39 74 76 01. Escuchamos a Julio Sosa con la Cumparsita, porque precisamente fue uno de los grandes artistas que nos dejó en un accidente de tránsito, en este caso, como otro grande del tango, Carlos Gardel, que nos dejó por un accidente de avión. Elegimos a Julio Sosa porque ya pasamos a Gardel. Sí, sí. Vecino Julio Sosa. Además. El varón del tango. Tenemos, explotan las redes sociales de este programa. Dani, por favor, vamos con las primeras historias del día. Dale. Rodrigo de Avellaneda, era chico, tenía 5 o 6 años, verano, mucho calor. Mi madre fue a enchufar el ventilador en short, descalza. Recuerdo que un grito, un fogonazo, y ella al tirón que le pega puede desenchufar el cable y cae como 5 metros para atrás. Opa. Fractura de tibia porque se golpeó contra la cama, pero la sacó baratísima, volvió de la muerte, y yo también, que no la toqué, porque si lo hubiera tocado, el segundo que toca no se salva, dicen, ¿no? En un tema eléctrico. Bueno, la verdad que es un error muy común ese también, ¿no? De descalzo las descargas eléctricas. Bueno, menos mal que terminó bien, nada más que unos meses de yeso. Sí, a mí me avisó la ladera un par de veces y ya está, aprendí que tenía que ponerme jotas o algo. Cualquier cosa, nada es tan urgente. Noble la ladera que avisa. Sí, sí. Mariano de Sarandí. Con mi primo y yo, estábamos con la familia haciendo una losa en un PH que había comprado. Iba todo bien, pero cometimos el error al mediodía de parar a comer un asado. Con el asado fueron algunos vinos y el error fue seguir trabajando. Mi primo, en un raro movimiento, cayó al pasillo y lo peor es que golpeó con una moto enduro que tenía, que hacía que el pasillo sea más corto. Dio la cabeza contra el tanque, se abrió toda la cabeza, le dieron como 15 puntos. La moto quedó destruida. Bueno, fuertes los testimonios. Sí. Luciano de Barracas. Andaba con una chica del barrio y cada vez que salíamos íbamos a tomar una cerveza a algún barcito por Avenida de Mayo o por ahí. Cada vez que estábamos afuera en una mesa, una moto terminaba derrapando o chocando en la esquina. Estadística pura. ¿Te alejaste, Luciano de Barracas, de esa chica? Por las dudas. Sí, sí, media piedra, ¿no? Es fuerte. Y hay personas que tienen una energía muy particular. ¿Vamos a escuchar un audio? Vamos a escuchar, Mati, cuando quieras, mandanos el primero de los audios de nuestros queridos oyentes. Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días. ¿Cómo andan los oyentes de la radio? Bueno, esta semana les paso a contar mi anécdota, que es que se trabajaba en una pizzería de delivery. Me mandan a una dirección que solía ir siempre frecuentemente porque era cliente. La cuestión que siempre que salía de esa dirección, agarraba en contramano una cuadra, a media cuadra en contramano, y agarraba una paralela para salir directo a la calle de la pizzería. Ese día dije, no, voy a hacer las cosas como tiene que ser. Se me da por bueno, me atiendo al cliente, lo he vuelto, pim pum, me voy y digo, voy a hacer las cosas bien, pego la vuelta a manzana como se debe, si no me cuesta nada. Bueno, yo tengo un CG150, una moto. Agarro, esto, la calle era en Cabur, agarro Cabur a 20 metros 25 mayo, por eso te digo que antes agarran contramano hasta Quintana, ¿entendés? Bueno, para ese día dije, no, hago las cosas, entonces agarro 25 mayo y ministro Abril para volver para el lado de Escalada. Cuando estoy por pasar el semáforo del ministro Abril y Carlos Gardel, se me cruza un auto en rojo que nada, le di con la moto en la parte trasera y para mí no me sacaba nadie que al impacto que yo venía en tercera, la moto venía, no sé, 60, 70, venía fuerte. Al recibir el impacto con el auto que pasó en rojo, que fue un momento, que bueno, de ahí en más, nunca más me saqué el casco. Tienen que usar casco porque la moto es peligrosa. Bueno, me pegué un palo terrible. Estuve con las dos rodillas rotas, estuve internado. Al margen que después la... Cuando me dieron el alta fui a buscar la moto, el tipo obviamente se dio la fuga porque se fue, me dejó tirado, hizo abandono de persona, pero como habían cámaras, pude lograr localizar al hombre. Así que bueno, nada, lo encontré, fui a retirar la moto a la comisaría un lunes, se choqué un viernes. El lunes fui a buscar la moto. Me la dieron. Porque era titular, todo eso. Cobré un juicio que me podía haber cobrado dos motos. Pero al final no me compré ninguna. A la cual quizá después con el tiempo la vendí porque quedó toda torcida la moto. Quedó torcidísima. Y bueno, nada. Esa es mi anécdota que tengo de un accidente con la moto. Así que bueno, nada, les recomiendo que usen casco, nada más. Escuchábamos a Pablo de Escalada, que es un gran narrador de historias y no deja de tirar títulos. Yo creo que se me quedó con un sacasco. El mensaje, ¿no? El mensaje quedó. Usa casco, claro, muy bien. Ya pone la vara muy alta. Bueno, pero es importante sí. Que los oyentes tengan todo aquí perfecto. Nos siguen llegando, siguen explotando las redes sociales. ¿Tenés algo cortito y te parece si vamos a escuchar un par de hermosas canciones? Dale. Otras de techo. Mirá, Josefina Howell. Mi papá se subió hace como 2 años al techo porque se había cortado el cable. A pesar de que había una tormenta fuerte y caprichoso, subió igual. Pese a los consejos de mi madre a la cabeza y toda la familia. Conclusión, una ráfaga de viento lo tiró, fractura expuesta de tibia y peroné. Por suerte no se dio con la cabeza, pero lo pasó por caprichoso. Otro mensaje, ¿no? ¿Qué está lloviendo? ¿No tenés cable? Bueno. ¿Qué necesidad? Pone Netflix. Cuando era chico, mis viejos tenían una pizzería en Santa Teresita. Yo los acompañaba en las temporadas y me aburría mucho. Entonces me juntaba con el hijo del parrillero de enfrente.

celular para audios, no más de 3 minutos, por favor. 11 35 25 57 77. Anota. 11 35 25 57 77. Si querés salir al aire, 39-74-7601, 39-74-7601. Escuchamos Samba para decir adiós, de Hernán Figueroa Reyes, el gran cantante folclórico, fallecido el 5 de febrero de 1973 en un accidente de tránsito. Padrino del artístico del Club Villegas, del barrio también. Y el gran Nino Bravo con su canción Libre, que pasó a mejor vida el 16 de abril de 1973 también. Qué año trágico. Qué año, ¿no? Tenemos las redes que explotan. Vamos, Dani, con las historias, porque si no, no llegamos. ¿Ponemos dos audios? Vamos, por favor, con dos audios más para seguir con esta... Hola, ¿qué tal? Habla Miguel de Lanús. Y bueno, mi historia de accidente pasó hace mucho. Tenía siempre, va. Tuve mascotas de distinto tipo. Pero bueno, yo era chico y me acuerdo que era una época que me picaba mucho el culo, literalmente, y me acuerdo que alguna vecina, alguna tía o tío me venían con el cuento de que eran parásitos y esas cosas. Y bueno, un día jugando con mis hermanos en el patio, mis primos, me acuerdo que tenía sed y no sé por qué había un vaso con agua y me lo tomé. Claro, cuando viene el primer sorbo, que era grande, el primer trago, ahí recién me pude dar cuenta que era agua con lavandina. La verdad que la pasé mal, pensé que me moría. Un sabor espantoso, no me lo podía sacar de la boca. Y lo más loco de esto, y flashero, ¿no? La cantidad tremenda de gusanos que cagué. Sí, la verdad que en esa parte también me asusté. Después, con el tiempo, bueno, uno se entera de que hay que desparasitar tanto a las mascotas como a sus dueños. Pero bueno, fue un accidente feo, raro y loco, ¿no? Bueno, nada, eso. Que tengan un buen día. Buenas noches, perdón. Hola, Nazareno de Centenario. Bueno, recuerdo cuando estaba en la fábrica, que estábamos moviendo maquinaria, armábamos maquinaria grande, y estábamos moviendo una máquina muy grande que terminábamos de armar, y la movíamos con dos autoelevadores. Uno de los autoelevadores era nuevo, Toyota, y el otro era viejo, muy, muy, muy viejo. Y bueno, en un momento se ve que por hacer mucha fuerza se calentó el motor del autoelevador viejo y de golpe y porrazo el radiador le reventó la tapa y le mojó toda la espalda al chofer del autoelevador con agua hirviendo. Y recuerdo que uno de mis compañeros quiso hacer algo bien y le salió re mal porque agarró un balde de agua y se la tiró toda, se la tiró encima para calmar la quemazón y fue sorprendente, fue muy loco verlo porque cuando le tira el agua, inmediatamente de la espalda del chofer le empezaron a salir globos, todo ampollas gigantes en la espalda, le hizo peor, parecía la espalda de un sapo, de un escuerzo. Y bueno, me acuerdo quemaduras, tremendas, no vino por un mes, más o menos, el chofer. Así que bueno, espero que les guste la historia y saludos a todos. Escuchamos a Miguel de Lanús con Gusanos y a Nazareno de Centenario, que me hizo sentir un escalofrío. Radiador. Muy bien, muy alta la vara, sí. En este día. Yo trabajaba en una fábrica y una vez los descuidos, ¿no?, de esos lugares. Me acuerdo que era como un rodillo, una fábrica de zapatillas que pasás ahí la goma, ¿no? Y la. Como si fuera a amasar una pizza, algo más o menos en grotesco, así. Y te recomendaban no trabajar con bufanda. En invierno hacía un frío, y yo igual con la bufanda. Y en un tiro así me di vuelta y me había enganchado ese rodillo y no llegaba a apagarlo. Habrán sido 5 segundos muy desesperantes hasta que un compañero vino, pum. El encargado, en realidad, el que me cagó a pedos, con razón, que me lo había dicho 10 veces, sacate la bufanda. Bueno, poné una estufa seco. Te cuento la segunda parte. Hace 3-4 años estábamos armando un pequeño festival en una plaza y no sé por qué se me da por subirme a una escalera que habíamos mangueado por ahí por el barrio. Estábamos tratando de armar las luces, que yo siempre ahí, como la electricidad no es lo mío, solo, digo, bueno, digamos, yo acomodo las cosas sin tocar electricidad. Y estaba en la escalera y pensé, digo, esta escalera está mal, porque me parece que está al revés, esto se va a caer y yo voy a caer arriba del clavo. ¿Y sabes qué? Tenía razón de vuelta. Otra vez tenía razón, esta vez... fue sobre el otro pie, por suerte, fue sobre el pie derecho, la vez anterior había sido sobre el pie izquierdo, y ya no me quedan más pies para clavarme nada, por suerte. Bueno, la antitetánica al día, ¿no? Siempre, yo siempre, por las dudas, soy muy torpe, y cada 2x3 me corto con algo, entonces... Siempre hay que tener la renovada. Sí. Está bien. Tengo unos saludos, si querés. Bueno. Puede ser del viejito, Luqui Fontela, Estefanía Ludmila, Nazareno, Lergio Díez, Salerno Cris, nuestro amigo el mecánico. Santi Camus, Rodri Ayala, bueno, gracias por los saludos. Vos sabés que el viejito tiene un accidente fuerte, de una gran caída de una escalera. En contexto de trabajo, cuando viste no te la sostienen bien, y fue. Es fuerte, son fuertes esos golpes. Pero bueno, dicen que la comedia también es tragedia más tiempo. Alejandro de Temperley nos manda una cortita. Una nochebuena estaba queriendo conectar un farol y estaba empecinado en que quería conectar el farol y bueno, no había forma. Entonces mi mujer, yo le pedía que me cortara la luz y en una de esas le tuve un error de cálculo y con el destornillador toqué algo que no debía, con la luz sin cortar, a lo que automáticamente empecé a bailar al ritmo de la electricidad. Mi mujer, en vez de aprovechar y meterme un palazo o algo, pensó que la estaba cargando. Entonces empezó, Ale, dale, no seas boludo, Ale, pensando que era un chiste mío, cuando yo en realidad estaba danzando. Ahí, hasta que me soltó la electricidad, por supuesto. La electricidad te suelta cuando quiere. Sí. Siempre se recomienda madera, ¿no? Llamar a un electricista. No. A un electricista matriculado. En el momento. En su defecto, alguien que sepa. Fundamental siempre tener una escoba de madera, algo de madera. Siempre. Es lo que aísla la electricidad del cuerpo humano. ¿Pero dónde hay que ponerse la escoba? No, hay que darle la. En la zona. En la zona donde está. Aplíquese, se está quedando. En la zona. Claro, aplique en la zona. ¿Querés que cuente otra? En una fábrica que hacíamos rulemanes, esto hace como 10 años, mi compa y yo estábamos boludeando y teníamos una agujereadora. Era la máquina que pasaba y aseguraba el rulemán. Y empezamos a jugar de mano, que de acá, que de allá, y metió la mano abajo de la agujereadora, lo que le agujereó literalmente el centro de la mano. Fue horrible, pobre. La verdad que me siento culpable. Y él siempre me dice, me podría haber pasado a mí. Pero bueno, horrible, hay que tener cuidado. Veo que hay muchos mensajes con un mensaje al final, ¿no? Concientizador de nuestros oyentes. Me parece muy bien. No esperábamos menos de todos nuestros oyentes. Carlos de Canning, volviendo de jugar a la pelota, cruzando el puente Pueyrredón hacia provincia, la bajada de Pavón, me quedé sin frenos. Venía con un amigo que le dije, agarrate que me quedé sin frenos. Que venía el otro y me dice, ¿qué? Agarrate que me quedé sin frenos. Sacó medio cuerpo por la ventanilla y se agarró del techo. Casi, tenía brazos muy largos, casi llegando del otro lado. No pasó nada, pero bueno, él ya por las dudas había empezado a salir despedido del auto. Es una buena táctica. Carlos de Canning. Qué feo cuando te quedas así sin frenos o cuando te corta el embrague, que es lo que me pasó a mí una vez y decís, no reacciona. No, es horrible. Me ha pasado, me he tratado de tirar para un costado. La peor que me pasó, yo tenía un 504, estaba bastante averiado yendo, no me acuerdo si iba a Capital, sí. Capital, obviamente, en el puente Pueyrredón, se me abrió el capot, literalmente. Y bueno, no veía nada y por suerte venía por el medio y el muchacho venía por mí, empezó a sacar la mano y nos tiramos a un costado. Pero bueno, fue un momento, unos segundos horribles. Cuando te pasa algo que no depende de vos, ya eres suerte y nada más. Bueno, vos sabés que el cine nos enseñó a veces a que un auto cae por un barranco en un periodo de tiempo muy largo para lo que realmente tarda en suceder. Pero cuando vos estuviste adentro de un vehículo, no necesariamente cayendo de un barranco, pero sí en algún accidente, tenés un momento en que parece que dura muchísimo tiempo. Yo creo que es eso lo que está representado ahí. Pero no nos vayamos de tema porque nos estamos acercando a las 9 de la noche. Vamos a escuchar las canciones internacionales porque también hay rock de afuera. Y después continuamos con este programa de Historias de Miércoles. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the world can see that you were meant for me. You're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been

El Ferroviario, casa de comidas, sándwiches, hamburguesas y mucho más. No te pierdas la especialidad de la casa, pollo al espiedo con fritas o con rusa. Avenida Rosales 990, Remedios de Escalada. Podés hacer tu pedido por teléfono al 2108-5089, 2108-5089 o al 11-41-96-44-19, 11-41-96-44-19. El Ferroviario, casa de comidas. De lunes a sábados de 10 a 15 horas, de lunes a viernes de 19:30 a 22 horas. ¿Se te rompió el auto? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos, de todos los autos. Trabajamos todos los medios de pago con la mejor financiación. Búscanos en redes sociales o visita nuestra página www.grupo-delmediorosales.com.ar www.grupo-delmediorosales.com.ar. Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Arte Regal, tienda de regalos, artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. www.arteregal.com.ar. En Instagram los encontrás como @arteregal, Uriarte 899, Remedios de Escalada. CRS Inyección, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Carga de aire acondicionado de vehículos, servicio general del automotor, sistema electrónico, frenos, mecánica e inyección electrónica. CRS Inyección, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Escuchamos a Buddy Holly con Oh Boy. Nos dejó también por un accidente el 3 de febrero de 1959. A los 22 años. Jovencísimo. Sí. Escuchamos a David Bowie con Always Crashing in the Same Car. Siempre chocando en el mismo auto. Del disco Low de 1977. Por suerte Bowie no murió en un accidente, pero bueno, esta era una canción claro. Hermosa. Y T-Rex con el chico del siglo XX, 20th Century Boy, del disco Tank de 1996. No sé si es por algún integrante en particular que tuvo. Sí, Mark Bolan falleció en un accidente automovilístico después de una fiesta. Dijo: yo estoy muy ebrio, y le dijo a la mujer que maneje ella. Y se la estroló contra un árbol. Murieron los dos. Cosas que pasan. Tenemos todavía un montón de música más. Y tenemos, Mati, también dos audios más para escuchar, para ver quién se lleva la historia del premio de la semana del Grupo Rosales. Buenas tardes, historia de miércoles. Bueno, quería contar un accidente que tuve hace muchísimo tiempo. Trabajaba para una empresa que distribuía cable y bueno, voy a un poste, yo estaba en la empresa, hacía corte y morosidad y me tocó ir a cortar el cable en un poste que, bueno, habían hecho la calle y estaba flojo. Cuando corto el cable, sucede que el palo cede y yo caigo de la escalera, y cuando iba cayendo de la escalera quedo enganchado de la alianza de casamiento. Por poco no pierdo el dedo, el dedo donde va la alianza. Y algo gracioso fue que cuando caía, lo primero que me vino a la cabeza fue la historia de Pumpido perdiendo el dedo. Y yo cayendo 9 metros grité: ¡a lo Pumpido! Terrible, inconsciente. Cuando caí adentro de una zanja y la persona que me había, que yo le estaba cortando el cable por morosidad, terminó dándome los primeros auxilios. La verdad que una historia muy loca. Mi nombre es Jorge el Turco, soy de Remedio de Escalada, y ese fue el accidente para esta historia de miércoles. ¿Qué tal? Hola, Sebastián, acá de Los Molles, para contar mi historia de accidente. En la ruta fue, yo era chiquitito, no tan chiquito en realidad, íbamos por la ruta 2 y la policía estaba parando para tomar, digamos, los datos y pedir los papeles, y había puesto nada más que dos o tres conos y ya paraba, y empezaron a frenar todo rápido, y iba manejando mi viejo y vio que el de adelante clavó los frenos, trató de frenar, pero igualmente veía que se la iba a poner porque veníamos a 100, y lo esquivó, se tiró en la banquina, y el que venía atrás nuestro no frenó y se la repegó al de adelante, que nos habría pegado a nosotros también desde atrás si mi viejo no lo esquivaba. Así que estuvimos en un accidente, por suerte no formamos parte. Y después otro accidente también, muy un accidente con suerte, fue en Altas Cumbres, que fue tal el accidente que ni siquiera nos dejaron pasar, cerraron directamente. Se pegó un micro contra un auto de frente, minutos antes de que pasemos nosotros. Primero subió el micro y al ratito nosotros subimos, y después nos encontramos con el micro y bueno, y todo el accidente. Les mando un abrazo gigante, que tengan un lindo programa. Escuchamos a Jorge de Escalada, Pumpido, y a Seba de Los Molles. Qué viento que hay en Los Molles. Pero nos reconforta que nos escuchen tan lejos. Le mandamos un cordial abrazo. ¿Banquina? Banquina. Y qué suerte igual también, ¿eh? Siempre, siempre esquivando. Qué bien. Siempre gambeteador. Con respecto al tema que decíamos hoy, muchas de las canciones que elegimos fueron por artistas que fallecieron en accidentes de tránsito, accidentes variados, como muchísima gente de la cultura. Estuvimos pensando, bueno, la música que decíamos hoy, Julio Sosa y Carlos Gardel, bueno, Nino Bravo y Hernán Figueroa Reyes, toda la música que venimos escuchando casi en el día de la fecha. Sí, Adrián Otero también, cantante de Menfi, bueno, el gran Papo, La Moto. Me acordaba, y no estoy seguro, lo anoté, por ahí ustedes tienen más memoria, el actor Steve McQueen, el del Gran Escape. Sí. Gran actor. Gran película. Gran película también, recomendable. Lo mató la hélice de un helicóptero filmando. No. ¿Y saben quién también? ¿Se acuerdan la serie Combate? Muy ochentosa. Sí. Bueno, el rubio, el sargento, también tuvo el mismo accidente bajando de un helicóptero. Así que, bueno, es un accidente muy común, ¿no? Bueno, Steve Ray Vaughan también. ¿Qué le pasó? ¿Una hélice también? Una hélice. No sabía. Había notado también a Pierri. ¿Te acordás el actor? Sí. Que le explotó una granada en la mano y literal. Y bueno, pobre, le agarró una infección y falleció. Bueno. Laboraba con Lupis. Y ni hablar, el número uno del humor argentino para mí, Alberto Olmedo, que cae de un octavo piso en situación poco clara todavía y nunca se sabrá, pero bueno, fue un accidente, sin duda fue un accidente. Sí, y bueno, algo que nos conmovió a todos. Scioli también, ¿no? Con la lancha. Scioli con la lancha, que se salvó, ¿no? Claro. Sí, sí. Un bracito. Un brazo, la sacó bastante barata. Y hablando también de accidentes automovilísticos, Carlos Monzón. Carlos Volviendo Monzón. También claro. de su prisión. De su libertad condicional. Libertad condicional, claro. Por cambiar el dial, porque quería escuchar a Colón y porque venía a 180 también, claro. Más que por eso. Pero bueno, una distracción a 180, y bueno, ahí terminó la vida. Sí, es tremendo, creo que también en muchos tiene que ver el alcohol, ¿no? Lamentablemente es así, sobre todo en aquellos años que por ahí no se tenía tanta conciencia, ¿no? El artista me parece que no. Por ahí ahora uno tiene van en combi y bueno, llévame, tráeme. En ese momento iban con sus autos y era más peligroso, ¿no? Otro accidente fuerte así de un deportista es Niki Lauda, ¿no? Cuando se prendió fuego, como quedó con el cuerpo tremendo, todo carcomido. Tremendo. Fue fuerte ese accidente también. Muy fuerte. Sí, sí, los de Fórmula 1 generalmente, ¿viste? Casi siempre son fatales, ¿no? Me acuerdo de Jacques Villeneuve, gran piloto ochentoso que voló toda la pista y cayendo del otro lado. El otro día se encendió un auto y salió el piloto, estuvo, no sé si viste la imagen, estuvo un buen rato salir adentro de esa maraña de fuego. Lo que pasa es, bueno, también las medidas de seguridad en un auto de ahora, en ese sentido, está mucho más avanzada que hace 30, 40 años atrás, lógicamente. ¿Qué cosa? La lista es interminable. Adrián Guío. Adrián Guío, ¿no? Con el que estuvo ese juicio que nunca se supo también qué había pasado. Deportistas también, como el Mono Gatica. El Mono Gatica yéndose del colectivo. Bondi. Del Bondi, Brian Toledo. Este año. Este año, fue este el año pasado. Enero de este año. Enero de este año. También en moto, ¿no? Iba a entrenar. Chico de 28 años. Sí, es interminable. Rafa Sánchez. La Rafa Sánchez. Otro loco de la moto, sí. Usa casco, con conciencia. Hoy estuviste bien, era un tema para poner paños de consideración, de poner las barbas en remojo todos un poquito a veces. Seguro. Muchos accidentes son evitables. Sí. Te cuento una cortita. Pancho de Rosario. A los 12 años estaba trepando un árbol, me resbalé y cuando estaba cayendo, por algún motivo, algún turro había puesto un clavo en el árbol que me lo di en el medio de los cojones. No suban a los árboles. Tampoco. Es un accidente muy común cuando uno es niño, ¿no? Bueno, voy con una corta yo. Estábamos en una fiesta familiar. Tendríamos unos 13, 14 años ya. Jugando a la pelota antes de comer el asado. Y a un primo segundo veo que le va de frente una abeja y la pica al lado del ojo. El grito que pegó, la desesperación. Nosotros nos quedamos todos paralizados. Hasta que vino la abuela con barro, le puso alrededor y le sacó el aguijón tremendo. Lo tuvieron que llevar al hospital. Y bueno, nos cagó el domingo la abeja. Duele la picadura de abeja, ¿eh? Sí. Y el tema es que si sos alérgico, ahí claro. Bueno, ya se complica. ¿Sos alérgico o no? No, yo no, pero me picó y me dolió. Todo se me picó. Si no le haces nada, no te va a hacer nada. Sí, pero yo por él agarré una rama o algo y la abeja se defendió. ¿Qué haces? Mauricio de la Maquinita. Estaba arreglando un auto viejo que tenía en la puerta de casa. Le saqué la nafta y la dejé en un bidón cerca de la casilla de gas de mi casa. Vino uno de los nabos del barrio y empezó a joder con el encendedor y el bidón, y dejá, va a prender, que sí, que no, que sí, que no. El bidón prendió, la nafta prendió y yo fui, lo pateé y bueno, todo el jogging quedó impregnado en mis piernas. Sí, un accidente boludo, con secuela, boludo. No culpa de uno, pero bueno, es culpa del nabo del barrio. Y sí, nunca falta. Nunca otro falta. Muy común, no lo viví, ¿no? Pero ahora que está de moda los memes y todo eso, es esas sirenas en aerosol, que tira un gas, ¿no? Sí. Y muchos cumpleaños la hacen sonar y está la vela prendida ahí y terminan todo. ¡Pum! Un cumpleaños fuerte. Yo en un cumpleaños 15 tuve un accidente. Me llevé puesto a la mesa y tiré todo lo que había. ¡No! ¿Cómo volvés de eso? ¡Qué raro! No, fue tremendo. No. Encima habíamos sido semi-invitados, por decirlo de alguna manera. Claro, no es que fue un familiar directo y bueno. ni siquiera era compañero del colegio. Fuimos cuatro y eran dos estaban invitados. Y bueno, la verdad la pasé bastante mal después. No era para menos. En Adrogué, en sí. Lejos, encima lejos de casa. ¿Te parece si vamos a escuchar, Mati, una canción cortita y después volvemos? Escuchamos Amanece en la Ruta de Suéter, del disco Lluvia de Gallinas de 1984. Como bien decías, es quizás la canción que mejor describe sí, lo que es un accidente. Y estamos escuchando ahora de fondo El Último Beso de Leo Dan. Dese un tiempo para escucharla. Son 3-4 minutitos. escúchela con atención. ¿Te parece, Mati, si vamos escuchando dos audios más a ver qué nos han mandado nuestros oyentes? Hola, buenas noches, ¿cómo les va a todos? Soy Candela de Lanús. Resulta que en mi accidente volvía una tarde de casa de una amiga y volvía con una bolsita llena de limones. Tropiezo en la vereda y no solté la bolsita. La mano quedó estirada delante mío, con la otra mano traté de atajarme, caí con mucha fuerza y me golpeé la cara contra el piso. Con eso me rompí un colmillo y me desesperé. La mano me dolía mucho, llego a mi casa caminando con la boca toda hinchada, la mano que me dolía un montón, la pongo en hielo, me voy a mirar al espejo y loca mirándome que me faltaba el diente. La cosa es que se despierta mi marido y me dice vamos a la guardia, y yo que quería la guardia odontológica, alguien que me cubriera ese agujero en la boca. Cuando voy a la guardia odontológica, cuando llego a la guardia traumatológica, me había fracturado un hueso en la mano, me tuve que poner un yeso y bueno, y así fue mi accidente por una bolsita con limones que nunca solté. Hola, soy Loncho de Escalada. Bueno, con respecto a la temática de hoy, les cuento que yo un tiempo trabajé como mantenimiento y operador técnico en el Teatro Pairó, en aquel momento, Maipú, creo que se llama ahora, de Banfield. El momento que trabajaba yo era municipal, pero bueno, había espectáculos de todo tipo. Año 2000, 2001, la tecnología empezaba a imponerse en todo lo que son los escenarios, tecnología moderna, ¿no? Y bueno, me acuerdo que una vez vino Hugo Varela, el cómico y músico de pelo largo y barba, un clásico. Y me acuerdo que era el primer espectáculo que tenía yo que operar en las luces, que era todo por micrófonos inalámbricos. Y bueno, justo a la vuelta del Teatro Pairó de Banfield o Teatro Maipú, está el cuartel de los bomberos. Fue muy, muy, muy cómico. La verdad que lo que es ser un profesional y poder adaptarse en todos los ámbitos y en todos los hechos, porque de golpe él estaba hablando, haciendo su espectáculo, y de golpe se escucha un QLR, QLR, me copia, QLR, cambio. A lo cual todo el mundo se quedó callado. Y Hugo Varela gira la cabeza y dice, copiado. Y todo el mundo estallándose de risa. Después, de nuevo, otra interrupción que decía, QLR, QLR, me copia. Está atento el objetivo número uno. Responda, ¿cuánto necesita un móvil? A lo cual Hugo Varela se da vuelta y dice, dos de jamón y queso y una de morrón. Y la gente empezó a estallar de nuevo de risa, y así estuvo el espectáculo. Cada, no sé, 5, 10, 15 minutos entraba la radio de los bomberos y no podíamos hacer nada, la verdad que no podíamos hacer nada. Lo único que hicimos fue disfrutar la improvisación de Hugo Varela, que imagínate, se llevó el triple de aplausos que se suele llevar, porque lo que hizo con la intervención de estas radios, de radiollamadas de los bomberos, estuvo muy bueno. Bueno, que tengan una buena noche y gracias por todo. Escuchamos a Cande de Lanús, te salieron caros los limones, carísimos, y al Loncho de Escalada con Hugo Varela. Con Hugo Varela. Que Hugo Varela no puede ganar él. No. No, Hugo Varela no puede ganar. Está fuera de concurso.

les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa por la piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. El pibe Berna, Carlos Pueblo Roland y el cuarteto de oro le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad de la alegría y el canto. Le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del Ferné de la Guerra, Margarita sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, casi pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del Ferné de la Birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Nuestras redes para pescar historias son Facebook HDM, Instagram @HDM2020, Twitter @HDMMoshRadio. Celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11 35 25 57 77. Anota 11 35 25 57 77. Si querés salir al aire, 39 74 76 01. 39 74 76 01. Escuchamos a Gilda con la canción Fuiste, que nos dejó un 7 de septiembre del año 96, y al potro cordobés Rodrigo con Soy Cordobés, que nos dejó un 24 de junio del 2000. Dos estrellas súper populares, ¿no? Más allá de los gustos. Sí. También, sí, y en relativamente poco tiempo. Después, bueno, Walter Olmos también. Cada tanto golpea siempre para el mismo lado. Escuchamos hasta ahora a Pablo de Escalada con Usa Casco, a Miguel de Lanús con Gusanos, Nazareno con El Radiador, El Turco con Pumpido, Seba con La Banquina, Cande con Los Limones y El Loncho con Hugo Varela. Tenés más saludos ahí de las redes. Sí, de nuestro amigo Santiago, el Cabezón, Abril Capici, el Tecla, Agustina Ruiz Díaz, Facu Villegas, Abril Coronel, Facu, nuestro amigo de Herli, y Chiara Gómez. Muchas gracias. Gracias. Gente que se suma y que colabora con anécdotas. Tenemos dos más ahí a mano, querido Matías, por favor. Hola, soy Sergio Banfield. Bueno, mi accidente, trabajaba en un taller de camiones, de Pirulo, se llamaba. Y mi jefe se había ido a correr una carrera, no sé qué, un sábado, y yo me quedé con el pibe que trabajaba con nosotros. Y estamos desarmando un diferencial y tiene una parte filosa que había que sacarla, ¿no? Y teníamos como un banco para poder maniobrarla a la pieza. Y bueno, la cosa es que el pibe no la podía aflojar y fui, me calenté, giré la pieza y cuando cae la pieza me corta un pedazo de dedo. Empezó que me quedó el dedo colgando y se veía el hueso todo. Y le digo al pibe, llevamos al hospital. Vamos al hospital con la camioneta. No sé manejar, me dice el pibe. Iba manejando con el dedo colgando en una mano. Llegamos al hospital vecinal de Lanús y jugaba Argentina, estaban todos mirando el partido, la guardia. Me hicieron sentarme en el piso y esperar con un trapo, las manos llenas de grasa. Bueno, la cosa que me hicieron esperar como 2 horas, 1 hora, no me acuerdo. Pero primero llegó un preso con un policía esposados y atendieron al preso primero y yo seguía sangrando. Y bueno, después ya estaba resignado. Me dieron una inyección, una enfermera me bajó el pantalón, me dio la inyección así de parado, ya no me importaba nada. Después me limpiaron para coserme y el loco que me cosía fumaba, el médico, en la guardia. Te hablo hace unos cuantos años atrás. Ahora yo creo que lo echan a la mierda, pero bueno. Bueno, esa fue mi historieta. Y después quedó mi dedo todo medio mocho. No, un beso. Hola. Recuerdo una vez trabajando como ayudante de cocina en un instituto de bacteriología. Me recuerdo que una vez estábamos cocinando y recuerdo que el jefe de cocina se empezó a prender fuego la parrilla y cuando agarro el balde de arena para apagar el fuego, me doy cuenta de que mi jefe agarra una olla de agua y no me dio tiempo porque le grité que no la tire y la tiró. Y recuerdo que así como tiró el balde de agua, el fuego que había en la parrilla se expandió por fuera de la parrilla y por parte de la cocina y eso asustó mucho a la gente y salieron, recuerdo, todos corriendo y el dueño del local, desesperado, agarró el matafuego y empezó a tirar matafuego por todos lados. Recuerdo, habremos tirado fácil como 20 kilos de comida por culpa del error del muchacho este. Bueno, soy Tito de Banfield. Escuchamos a Sergio de Banfield con su dedo mocho y a Tito también de Banfield con fuego. Mucho fuego. Recordamos que el barrio cultural, este hermoso espacio aquí en el corazón de Escalada, está en plena resistencia contra toda esta situación que estamos viviendo, que ya la sabemos y la conocemos desde hace rato. Y se ha reconvertido, tenemos también los jueves el Semilla Buffet Cultural, jueves, viernes y sábados. Reserva tu lugar por las redes sociales acá en este hermoso lugar que es el barrio cultural. ¿Cuánta gente propensa a los accidentes que tenemos entre nuestros oyentes? Y bueno, mismo nosotros también, como veníamos contándonos. Sí. Yo tengo a José de Mármol, trabajaba para Telefónica, tenía que ir a conectar a los que se les rompía el teléfono y subiendo una vez, estaba bien atado, me agarró electricidad por unos 3 segundos aproximadamente y la misma electricidad me expulsó. Claro. Y la verdad que por un tiempo tuve secuelas, por suerte ahora estoy muy bien, la verdad que nací de nuevo. Muy fuerte. Santi de Avellaneda. En año 98 trabajaba en el centro y estaban arreglando las veredas y ponían esos pallets arriba para tapar el bache que había. Y siempre apoyaban uno arriba de otro. Yo venía caminando, venía una señorita de frente. Y yo sin querer, el azar del paso hizo que levantara el pallet, que justo esa chica que venía de frente lo calzó así como venía y se fue de boca al piso, lo que yo me empecé a reír sin poder hacer otra cosa y ella me respondió, pelotudo, por lo menos ayúdame a levantarme. Claro. Tenía razón, yo te juro que fue sin querer, se lo juré y se lo perjuré, no sé si me creyó. No, bueno. Pobre Santi, qué feo cuando no te creen. Qué feo cuando no te creen. Omar de Lanús, mi vecino de al lado, Ángel, hace un par de años se despertó porque su hijo se iba de viaje a la costa y se había olvidado el DNI. Salió como venía a las 4 de la mañana y por alcanzar el colectivo que se había tomado hasta Retiro, lo agarró el tren. En la parte trasera. Le cortó el auto literalmente al medio. Él por suerte dio unas cuantas vueltas, pero como tenía el cinturón y la verdad, por una cuestión de décimas de segundo, salvó su vida de milagro. Nunca más manejó. Me parece muy bien después de eso. Una sabia decisión. Sí, esperá, es un minuto, la barrera, dos minutos, esperá. Otra cosa. Las barreras siempre es algo polémico. Tenemos una gran cantidad de mensajes, vamos a tener una deliberación ardua, así que vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para tratar de ser lo más justos posibles para el ganador de la semana que se lleva el premio del Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Thank you.

pensando más en mí. Yo uso gafas y cada tanto entro con mi coche en la contramano. Esas gafas. Si estoy alegre con mis gafas yo lo veo todo bien. Quito las gafas y estoy triste, a nadie quiero ver. Porque ya no me miras a mí, dime si he hecho algo mal. Porque ya no me miras a mí, tras de las gafas hay un tipo legal. Te quiero confesar que nunca fui genial. Era un juego conquistarte con postura intelectual. Poco en mí. Yo no nací con gafas, yo no era así. ¿Por qué ya no me miras a mí? ¿Por qué tú dices siempre que te no? ¿Por qué ya no me miras a mí? Tras de los lentes también hay un corazón. ¿Por qué ya no me miras a mí? Dime si he hecho algo mal. ¿Por qué ya no me miras a mí? Tras de las gafas hay un tipo legal. A la banda Rosarina Bulldog con Fatal Destino. Escuchábamos a Memphis La Blusera con Sopa de Letras, el querido Adrián Otero, que falleció en un accidente en la ruta. Y escuchamos a Os Paralamas 2 Suceso con la canción Gafas, porque bueno, Herbert Viana, su cantante, tuvo un fuerte accidente en una avioneta. Y me acordé de Kobe Bryant también, claro, sí, que sí. Otro de los tantos también este año. Helicóptero. Ever Viana cayó de un planeador junto con su esposa. Su esposa falleció y bueno, Viana quedó lisiado, ¿no?, en silla de ruedas. Sí, otro que nació de nuevo, ¿no? Uh-huh. Tremendo. Bueno, llega el momento de la votación, a ver quién se lleva el... Papá. El premio del Grupo Rosales. A mí me gustó mucho la de Pablo de Escalada, por supuesto. Me gustó la de Nazareno, de la de Radiador, porque me hizo sentir un escalofrío cuando iba narrando todo eso. Pero me voy a quedar con la de Cande, de Lanús, porque fueron limones muy caros. Bien. Coincido 100% en todo, ¿eh? También están buenas las otras, la de Sergio me gustó, la del Loncho también, la del Turco que quedó colgado con el anillo, también un accidente muy particular. Sí, estoy entre la del Turco y Cande, te diría, pero me voy a quedar con Cande, con los limones, que se preocupaba por el colmillo y en realidad estaba toda quebrada. Bueno, vamos por el descuento decoroso. Coincido, la de Cande muy bien encontrada. Interesante la de Loncho, también la de Sergio, ¿no? También, como siempre, contando. Con el Domocho colgando ahí, ¿no? Pero hablando de Domocho, yo voy a votar al Turco con la de Pumpido. Estuvo muy bien. Sin dudas, ganadora de la noche, nuestra querida Cande de acá de Lanús, que siempre nos acompaña. Comunicate por el mismo medio que enviaste el mensaje para hacerte acreedora del premio del Grupo Rosales. Muchas gracias, Matías, por la operación técnica puesta en el aire, como todos los miércoles. Nos vamos a ir a escuchar a los fabulosos Cadillacs con Mi novia se cayó en un pozo ciego. Claro. Era la canción por excelencia para el día de hoy. Y volveremos el miércoles que viene con un nuevo tema a develar. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Hermoso.